Panorama Regional. No te quedes sin saber lo que pasa cerca tuyo. Hola, buenas tardes Andrés, para vos, para toda tu audiencia. Y bueno, sí, como vos decís, ayer justamente Rawson, el primero de marzo, cumplió estos 131 años de vida en conjunto con la localidad vecina de Castilla. Ambas localidades, que esto tiene que ver un poco con la llegada del ferrocarril, ¿no? A nuestra ciudad. Bueno, primero de marzo de 1885 y cumplimos estos 131 años que Dios mediante el tiempo nos acompañe, se estará celebrando el próximo domingo. Bien, y hay una variada grilla de actividades, estaba repasando más temprano, que arranca, bueno, desde las 9 de la mañana con el acto, pero después una maratón, esto es, bueno, lo que suponemos, ¿no? Una maratón de atletismo, ¿no? Sí, en realidad este año se hace el acto protocolar con el cambio de autoridades a la mañana, que esto siempre se solía hacer en la tarde. Así que inicia con el acto protocolar, que estará el intendente, bueno, las autoridades de gabinete de Chacabuco y todas las instituciones de Rawson, que están invitadas con sus banderas y estandartes y demás. Luego de eso, esto que se denomina maratón y en realidad es una carrera, ¿no? Porque las maratones tienen su distancia ya predeterminada. Sí. Estos son carreras de 4 y 8 kilómetros, que como vos decís, se llama maratón. A esto va la novena maratón, como se denomina, porque en cada aniversario, este es el noveno, que el grupo de atletismo del Club Sarmiento, que está encabezado por la familia de Marcelo Barranco, organiza este tipo de carreras. Que te cuento que ya tienen más de 100 inscriptos de toda la zona. Carmen de Areco vienen también. Sí, sí, son bastante bastante paseanderos nuestros atletas. Sí, ellos ahí también siempre presentes desde allí. Claro, y tienen que buscar, sí, en la zona las competencias, ¿no? Que están más al alcance, pues hacemos de todo deporte. En la competencia implica viajar mucho y demás. Y vemos también en la grilla, que la vamos a compartir, ¿no? Ya circula en redes sociales, pero a través de este programa también le daremos difusión. Hay magia, hay encuentro de rock, hay una peña folclórica. Claro, sí, tenemos, en realidad este año el almuerzo se hace a través de, todo esto se hace en la plaza, le contamos a la gente, se hace en la Plaza San Martín, que es la plaza principal de nuestra ciudad, y hay colocados stands en la plaza donde hay artesanos, hay paseo de comidas. Y la cantina la tienen bomberos voluntarios de nuestra ciudad. Bien. Con un porcentaje que ellos le brindan hacia el hospital. Entonces son dos instituciones que recaudan el dinero de esto. Después de, como vos decís, hay, pero variado, hay para chicos, que está el payaso, el payaso no, mago, que es para chicos y bueno, para grandes, orientado hacia las dos partes. Tenemos rock, que son cuatro bandas de rock de aquí de Rawson, con diferentes estilos y diferentes edades también que aparecen allí. Tenemos todo lo que corresponde a artistas locales y de la zona, que es donde a vos te aparece allí la parte de folclore, que bueno, esos son muchísimos artistas de nuestra ciudad que comparten su música en muchos escenarios, y bueno, para estas oportunidades y para la fiesta de la primavera lo hacen aquí, junto a su gente, junto a nosotros. Tenemos un grupo que es gran parte de Carmen de Areco, también los Chacas, que van a estar, porque los Chacas están entre Carmen y Rawson, hay tres integrantes que son de allí, Benjamín y Marcos Unzué y Pablo Funes, que son de Carmen de Areco, y Andrés Vitali y Oscar Talento de Rawson, así que ellos están un poquito mezclados entre las dos ciudades. Bien. Y van a ser parte de nuestra fiesta también. Bien, bien, el arte compartido. Sí, estuvieron hace poco en la Maratón de Bomberos Voluntarios aquí presentándose, así sí, que sí, sí, la gente de Carmen, que también ya los escucha. Lo conocen, sí, sí. Y hay mucha gente de Carmen que los sigue. Se entregan también, que no aparece allí en esa, en lo que vos tenés como grilla de espectáculos, se entregan, te cuento, las vidrieras aquí en Rawson. Se ha hecho ya hace varios años como un hincapié en que se tenga iluminación en las vidrieras, que se preparen en cada una de las fiestas, ya sea fiestas que tengan que ver con la patria o fiestas que tengan identificación como el Día de la Madre, el Día de la Familia, bueno, todo esto, las vidrieras, o los vidrieristas, mejor dicho, cada comerciante se prendió en esta idea, y bueno, entonces solemos darle ya desde hace varios años una mención especial y algunos premios para quienes lo hacen durante a lo largo de todo el año. Los que se esmeran, digamos. Claro, sí. Y algo, bueno, el cierre, sí. Tenemos también la coronación de la reina. En este año no se hace elección con desfile como otros años, porque la verdad que se armó en muy poquito tiempo con este cambio de gobierno, y el delegado estaba un poco así, como que lo sobrepasó la situación, sí. Y en realidad eso también lo llevó a la renuncia. El delegado anteayer renunció el delegado Rawson. Ah, mira. Tenemos la renuncia y, bueno, en este momento hay alguien interino. Se organizó la fiesta en muy poquitos días. Entonces no se hace desfile, postulantes y demás. Sí se va a coronar a una nueva reina que va a estar reemplazando a Valeria Kuss, que es la actual reina. Perfecto. Estamos dialogando con nuestra colega de la ciudad de Rawson, Mónica del Castillo, periodista de FM Sobre Nivel, y conversando de los festejos por el aniversario 131 de Rawson este próximo domingo 6. Así es. Así que, bueno, invitamos a todos los carmeños que estén escuchando a que se acerquen también a celebrar con ustedes. La verdad que se hace una fiesta así muy hogareña, si cabe la palabra, porque, bueno, en realidad lo hacemos, como se contaba, en nuestra plaza. Así cada uno puede llevarse su equipo de mate en la tarde, uh-huh. Va a haber paseo de comidas, y hay una de las instituciones que es el Hogar de Ancianos de Rawson, que pone también un stand de todas cosas dulces. Así que, bueno, colaborando con ellos también, va a haber tortas fritas, va a haber pasteles, va a haber un poco de todo como para compartir, además de la buena música, ¿no? Y demás. Exacto. Y hay un cierre con un grupo de Chacabuco que es para cumbia. Ajá. Que va a haber baile también en el final de la noche. Bueno, así que pueden disfrutar toda la tarde y quedarse hasta la noche también, sí, allí. Sí, verdad, hay de todo, ¿no? Digamos, al que le gusta la parte de atletismo puede arrancar desde la mañana, y después, bueno, a quienes decidan cada uno de estas diferentes posibilidades de espectáculos, bueno, compartir también esta jornada de domingo, que el clima dice que va a estar fresquito en la mañana y fresquito en la noche, pero bueno, vamos a tener uh-huh. una temperatura de 25, 26 grados en el día, así que va a estar hermoso para compartir en la plaza. Bien, y bueno, vos lo dijiste, fresquito para correr a la mañana y sí. fresquito para bailar a la noche. Vos sabés que en realidad hoy justamente hacemos una nota con dos de las personas que vienen en esta parte de organización también en conjunto, y decíamos, el año pasado nos tocó muchísimo calor para lo que es la parte de la carrera, ¿no? Y la verdad que inclusive se descompuso una chica y demás, porque, bueno, mucho calor. Esta oportunidad nos viene bárbaro el clima, así que está para disfrutarlo. Espectacular. Mónica, muchas gracias por tu tiempo en esta tarde, y queda más que hecha la invitación para este domingo 6 de marzo allí en Rawson, el aniversario número 131. Bueno, gracias a ustedes por darnos la posibilidad de contarles lo nuestro, y bueno, nuestra ciudad es muy pequeña, ¿no? 2.500 habitantes, pero bueno, los esperamos con los brazos abiertos para compartir esta jornada. Un abrazo grande. Gracias. Y buen fin de semana. Gracias, igualmente para ustedes.